En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este miércoles 9 de marzo de 2016 para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en una nueva edición de Elche en Punta. Te saludamos desde el 101.4, ya sabes, Teleelche en Radio Marca. También nos puedes escuchar y ver en la TDT, en televisión, en Teleelche. Y puedes vernos y escucharnos también, además de seguir toda la información social y deportiva, en teleelch.es, en nuestro portal multimedia. ¡Arrancamos! El Elche Club de Fútbol quiere dejar su mala racha en Anduba, el estadio del Mirandés. Los de Baraja quieren volver a ganar como ya hicieron en el único partido que jugaron allí en el 6 de octubre. No los de Baraja, sino el Elche Club de Fútbol. Era 2012, la temporada del ascenso. La única vez que el Elche ha jugado allí, en aquella victoria los franjiverdes batían el mejor inicio de una temporada en segunda división. Marcaron Sumetra y Pelayo. El único superviviente de aquella temporada del ascenso. Si Pelayo no va a estar, que ya lo sabemos, estará mes y medio en el dique seco. Buena noticia para el técnico ilicitano porque el defensa central Armando Lozano realizó hoy por primera vez tras su lesión, 3 semanas y media después, parte del entrenamiento con sus compañeros. ¿Parece demasiado pronto para utilizarlo? Pues Baraja vuelve a tener dudas una semana más en los puestos de defensa central. José Ángel, Hugo Álvarez, Armando y Lolo se jugarían esas dos plazas. Pero cada uno tiene su aquel. Armando, muy tierno, sale de la lesión y sin ritmo de competición. Hugo Álvarez tiene ya el alta desde hace más de 3 semanas, pero el técnico pues ni lo convoca, al menos hasta ahora. José Ángel, pues lleva 2 partidos, poco a poco dice que va sintiéndose mejor. Y Lolo, que no es central y que quizás esta semana, ante la ausencia de Pelayo, su sitio estaría en el centro. Ya veremos qué decide el técnico ilicitano. Lo que parece claro es que Caro, que estuvo en el banquillo el otro día, entrará en el equipo de lateral derecho por el sancionado Isidoro. El central José Ángel, que hoy ha salido a rueda de prensa, reconoce que cada vez se encuentra a un mejor nivel y agradece la confianza del míster. El central salmantino explica la jugada que supuso el gol del Llagostera, el fallo en el que se aprovecha Querol, ese balón que va en medio del cuerpo de José Ángel y de la salida de Javi Jiménez. Fue un fallo que cometimos entre Javi y yo, un malentendido, bueno, que queda ahí, que intentaremos solucionar para otra vez, que lo hemos hablado y como te digo, lo importante es aprender del error y que no se vuelva a suceder. ¿Pensaba que iba a salir Javi Jiménez? Sí, bueno, él gritó, yo me paré, yo también a lo mejor quizás tenía que haberle protegido más para que el delantero no llegara. Bueno, como te digo, fue un fallo entre los dos que quedó en ese partido y que seguro que no se volverá a repetir. Bueno, pues fallos tenemos todos. En este caso, si el portero la pide, es normal que el defensa la deje. Aunque también es cierto que, como José Ángel decía, pues quizás debió meter más el cuerpo. Pero bueno, un fallo por muchos aciertos en el caso de Javi Jiménez, que al final del partido salvó al equipo de una derrota. Los hermanos Ñíguez, los ilicitanos, hijos de otro ex blanquiverde, Boria,

para darle algo de tensión y de emoción al final del partido. Y bueno, pues al final no hubo nada más, excepto esa, que no es poco, victoria importante del Elche. Un Elche que, bueno, fue el Elche de los récords, ya lo sabéis, batió casi todos, entre ellos ser el único equipo que ha sido líder desde la primera hasta la última jornada. Y bueno, aquellos 49 inolvidables puntos sumados en la primera vuelta. Espectacular lo que hizo aquel equipo, entre otras cosas ganar en el campo del Mirandés. De aquel equipo, equipo histórico, estaba repasando la alineación, fijaros, alineación típica de aquel año: Manu Herrera, Damián Suárez, Pelegrín, Echeita, Edu Albacar, en el centro del campo Mantecón y Rivera, en la media punta Chumetra, Fidel y Carles Gil, y arriba Coro. Este era el once tipo de Fran Escribá, que la verdad pues nos sabíamos un poco casi todos de memoria, y que bueno, supuso aquella victoria en Anduba. Pues el Elche está obligado, si quiere ilusionar a su afición, que ahora está, pues digamos, si solo mira para arriba, decepcionada, pero si solo mira para abajo, tiene que estar contenta. Es depende cómo lo mires, el vaso medio lleno o medio vacío. Esto es fútbol, esto es un deporte, todos queremos más y evidentemente todos miramos arriba. Porque afortunadamente ya no miramos abajo hace muchas semanas, y eso es mérito de la plantilla. Eso es mérito de Rubén Baraja. El tener 13 puntos de colchón a estas alturas de liga, cuando falta todavía un tercio de competición. Como también es responsable el técnico y los futbolistas de que en los últimos partidos la afición pues se sienta un tanto decepcionada, porque pensaba que podíamos aspirar a más. De todas formas, queda todo un tercio. Estamos en la jornada 28, quedan 14 partidos, quedan 42 puntos. El Elche, eso sí, de estos 42 puntos tendría que hacer mínimo la mitad, 21. Se metería con 61, tendría que hacer el 50% de los puntos. Y con 61, pues fíjate lo que te digo, este año con lo igualada que está la categoría, hasta casi puede rozar el playoff. Playoff que va a estar seguro entre los 64, 65, 66. Está ahí. Tiene que mejorar, evidentemente, muy poco los números de la primera vuelta. Muy poco, pero los tiene que mejorar. De momento los empeora, por poco. Dos puntos menos que en la primera vuelta en los mismos partidos. Si gana en Anduba, los mejoraría. A pesar de la decepción de los aficionados. Que la decepción no solo viene, lógicamente, porque lleves cinco partidos sin ganar. Viene porque de esos cinco partidos, pues tres han sido en casa, donde el equipo pues no ha divertido al respetable. Y eso también se paga. El técnico del Elche sabe que no podrá contar con Pelayo, con Isidoro. Caro, yo creo que a buen seguro va a ser el sustituto en el lateral derecho, por muchos motivos. Primero, porque a Baraja le gusta de lateral derecho. Incluso lo ha antepuesto al propio Isidoro cuando ha estado Isidoro en condiciones. Y segundo, porque no tiene Isidoro. Aunque no está en su mejor momento Caro, viendo que el míster ya el otro día lo dejó en el banquillo, y en el partido frente al Nastic también lo dejó en el banquillo, pero tuvo que ser titular por la lesión de Armando. La buena noticia, por fin, tres semanas y media después de aquella lesión en el calentamiento, Armando hoy ha hecho parte ya del entrenamiento con el grupo. ¿Para el sábado va a estar? Hombre, parece muy tierna su presencia. Sobre todo por el ritmo de competición. No es lo mismo entrenar en el gimnasio, estar fuerte, que el ritmo de competición. Pasa que también es cierto que el ritmo de competición lo echa más de menos un centrocampista o un media punta, que suelen hacer más kilómetros y que cambian de ritmo y que trotan y luego sprintan, que un defensa central que quizás hace menos kilómetros, su recorrido es menor, con mantener la posición. Hombre, sí, al corte hay que estar rápido, y ahí es donde Armando, por mucho que él quiera, no va a tener ese ritmo. Lo normal, en otra circunstancia, quizás sería darle una semana más de entrenamientos, pero hay dos motivos para creer que puede incluso meterlo en la convocatoria e incluso jugar de salida. Uno, la necesidad que tiene el equipo de Armando, la necesidad de una pareja de centrales por fin sólida. No olvidemos que quizás la pareja que más jugó fue la de... Quizás no, la que más jugó fue Armando Hugo Álvarez. Y quizás por esa necesidad, por fin, de tener a un defensa central que te ha dado buen rendimiento, quizás le apriete para jugar, si él también se encuentra en perfectas condiciones. El alta médica la tiene. Y si vemos el ejemplo de José Ángel también andaba tierno tras su recuperación y su recaída, y el técnico prefirió ponerlo en un partido tan exigente como el de Oviedo en el Carlos Tartiere. Si vemos ese ejemplo, no sería para nada descartable pensar que Armando puede ser titular. De todas formas, esta semana tiene muchas posibilidades. Jugaron en la última semana José Ángel y Lolo. Además de José Ángel y Lolo, yo creo que Lolo, ante la ausencia de Pelayo, sería quizás el hombre ideal para jugar en el centro del campo. Tiene a Hugo Álvarez, pero Hugo Álvarez hasta el momento, y eso que lleva 3 semanas ya con el alta médica y entrenando con normalidad, el técnico no lo ha puesto, ni siquiera en las últimas semanas lo ha convocado, a pesar de la ausencia de centrales. Por tanto, tiene 4 futbolistas, Lolo, José Ángel, Armando y Hugo Álvarez, para conformar esa defensa con esa pareja de centrales. Luego, el resto, Alex Martínez lateral izquierdo, Caro lateral derecho, Mandy por el centro. Insisto, lo normal sería quizás poner a Lolo por Pelayo, pero para ello tendría que prescindir de Lolo como central. Lo lógico, la lógica dicta que Lolo debería jugar en el centro del campo. Y que entre José Ángel, Hugo Álvarez y Armando, de ahí saque la pareja de centrales. Por no hablar de Caro, pero claro, esta semana tiene más lógica que Caro juegue de lateral, porque no tiene a Isidoro. En la media punta, Espinosa, Álvaro y Álex Moreno parece que pueden tener hueco seguro, y arriba Sergio León. Hay otras opciones en el centro del campo, claro que las hay. En vez de Lolo, si prefiriese que Lolo siguiese jugando de central, con Mandy que jugase Franco Cristaldo. Hasta el momento no lo ha hecho. No lo ha puesto al chaval de salida. Bueno, son opciones, insisto, que tiene el técnico blanquiverde. Hablamos con José Ángel. Empezamos preguntándole por qué partido espera, teniendo en cuenta que los dos equipos llegan en una dinámica negativa, llegan en un bache futbolístico. Bueno, independientemente de las rachas que pasamos todos los equipos, bueno, yo creo que se demostró la semana pasada de que cualquier rival es complicadísimo, y más si sales fuera de tu casa y más si vas a un campo como el del Mirandés. Entonces, bueno, esperamos un partido en el que tendremos que trabajarlo muchísimo para intentar traernos un buen resultado. El equipo, ¿cómo está el equipo y cómo está él? Bien, el equipo está bien anímicamente, el equipo está con muchísimas ganas, con mucha ilusión de darle un poco la vuelta a estos últimos partidos, a las sensaciones que nos hemos quedado y bueno, de traernos un muy buen resultado de Miranda. Personalmente, pues bueno, te puedes imaginar, después de tanto tiempo que llevo lesionado, la recaída que tuve en el isquio, pues bueno, llevo 2 partidos seguidos jugados enteros, cada vez encontrándome mejor y más cerca del nivel que yo creo que puedo dar, y bueno, pues como te digo, muy contento y muy feliz, y espero que sigamos así. Lo hemos escuchado antes, pero por si te acabas de incorporar, le preguntamos por que nos explique la jugada del gol. Esa jugada la hemos visto muchas veces, en muchos años, acaba pasando, a pesar de que no quieres que pase. Pues ese balón a la espalda del defensa, el portero que piensa que llega, sale, la pide, el defensa que ve que el portero la pide, no se interpone demasiado, y el delantero pues pasa por en medio, ¡pum! Y gol de pillo. Esto lo hizo Sergio León en Almería. Acordaos del gol de Sergio León, la misma, una cesión hacia atrás, el defensa que cree que el portero llega, el portero que cree que el defensa llega, y el delantero, si es hábil y es rápido y está pillo, pues se aprovecha. Explicaba la jugada. Bueno, nada, simplemente pues fue un fallo que cometimos entre Javi y yo, un malentendido, bueno, que queda ahí, que intentaremos solucionar para otra vez, que lo hemos hablado y como te digo, lo importante es aprender del error y que no se vuelva a suceder. Sí, bueno, el gritó, yo me paré, yo también a lo mejor quizás tenía que haberle protegido más para que el delantero no llegara. Bueno, como te digo, fue un fallo entre los dos que quedó en ese partido y que seguro que no se volverá a repetir. Un fallo, sin duda, aprovechado por los rivales. Recordamos que el Elche está cometiendo ese tipo de fallos. A veces depende también con el cristal con el que se mire, ¿no? Si lo mira el seguidor del Llagostera, dirá, bueno, más que un fallo, es una genialidad del delantero por pugnar, por luchar hasta el final y luego por meter la pierna donde hay que meterla y marcar ese gol, ¿no? A mí me da la sensación de que es una falta de entendimiento más que una genialidad del jugador. Pero le están costando goles y puntos al Elche. No olvidemos el gol en Tarragona. Ese futbolista georgiano que agarra la pelota en el centro del campo y que se pasea como Pedro por su casa por el centro del campo. Esos fallos son evitables. Lo que no es evitable o es muy difícil de evitar, pues es al borde del área, una jugada en la que ahí ya sí te juegas un penalti, el jugador te dribla o te mete un cañonazo por la escuadra. Eso es más difícil. Pero este tipo de goles sí son evitables. Y el Elche los tiene que evitar porque le están costando, sin duda, puntos importantes. Es un aliciente acordarse de la derrota en la primera vuelta contra el Mirandés. Aquí pasó el rodillo y venció por 1-4. ¿Hay ánimo de revancha? No, yo creo que no. Yo creo que no hay revanchas personales contra equipos. Tenemos la revancha contra nosotros mismos de conseguir otra vez 3 puntos en un partido, de intentar hacer las cosas bien y de venirnos de allí con muy buenas sensaciones, recuperar la confianza que ha tenido el equipo y como te digo, yo creo que es algo más hacia nosotros que hacia el otro equipo. A José Ángel también le hacemos la pregunta pertinente que le hacemos a todos. Visto lo visto y a falta de un tercio de competición, con 13 puntos de colchón sobre el descenso y a solo 3 de playoff, a pesar de esta racha negativa, ¿es el momento de dar un paso al frente? No. Yo creo que todos seguimos con la misma mentalidad que os venimos diciendo todos estos meses. Sí que tenemos un colchón con la parte de abajo. Sí que vemos cerca la parte de arriba, pero aún así para la permanencia todavía nos queda mucho. Estamos viendo en las últimas jornadas lo complicado que es sumar y nosotros seguimos con esos 50 puntos en mente, que queremos ir a conseguirlos cuanto antes, por supuesto, para tener esa tranquilidad cuanto antes. Y luego, como ya hemos dicho mil veces, ya veremos dónde podemos aspirar. Alguien o muchos podrían tildar este mensaje que están pregonando desde hace mucho tiempo el técnico y los futbolistas de falta de ambición. En la primera vuelta no se podía tachar de falta de ambición, evidentemente. Pero ya viendo que la permanencia afortunadamente está muy cerca, el descenso está muy lejos y el playoff está cerca, pues habrá gente que sí piensa que este mensaje, lejos de quitarles presión, lo que hace es hacerles pecar de falta de ambición. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Baraja entiende que así el futbolista no se autopresiona y prefiere seguir manteniéndolo. Es un mensaje que mantiene hoy en día casi todos los entrenadores. Oyes al Cholo, oyes a Luis Enrique, a cualquiera que lo oigas, y nadie vende humo, nadie vende motos. Aunque el aficionado, este tipo de mensajes ya le resbalen un poco, ¿no? Hasta enero está bien, pero estamos en marzo y la permanencia la tienes ahí. Es cierto que no está conseguida. Y se le preguntaba, en este sentido, a José Ángel, si pueden estar entre los 6 primeros, hay que intentarlo, ¿no? Evidentemente, como yo creo que todos los jugadores, todos los equipos, son ambiciosos al máximo y todos queremos estar lo más arriba posible y hacerlo lo mejor posible, pero bueno, hay que tener yo creo la cabeza fría y a lo mejor buscar un objetivo demasiado lejano en ciertos momentos yo creo que puede ser perjudicial. Entonces nosotros sabemos para lo que se hizo este equipo, sabemos cuál es el objetivo primordial y lo primero que vamos a hacer es buscar eso. En eso estamos de acuerdo, el objetivo primordial es la permanencia, pero el playoff de ascenso o el ascenso no es un objetivo lejano, es un objetivo ilusionante, no hay que mezclar. claro que no se ha hecho el equipo para luchar por el ascenso. Pero una vez viendo que estás mucho más cerca de eso que de lo otro, ¿por qué vamos a negar la evidencia? ¿Por qué vamos a seguir pensando que la palabra ascenso es tabú? Pero sí es maravillosa. Y además la afición necesita esa medicina después del horripilante año 2015 que ha pasado. ¿Cómo se está encontrando José Ángel? Como he dicho antes, bueno, como tú muy bien dices, sí que estoy sintiendo la confianza del míster. Yo creo que bueno, lo ha demostrado tanto en el partido del Alcorcón, en cuanto él vio que yo estaba en condiciones, me puso de titular, y ahora después, en cuanto me he vuelto a recuperar, como tú dices, he jugado dos partidos seguidos. Y bueno, yo creo que el míster está apostando por mí. Cada vez me encuentro mucho mejor. El partido de Oviedo fue muy exigente, el partido del otro día también lo fue, y bueno, pues las sensaciones son cada vez mucho mejores, y es como yo creo que todo el mundo adquiere su mejor nivel, ¿no? Al final es con minutos y con partidos. En eso tienes razón, y por eso mis dudas de ver, o de, en este caso, comprobar si el sábado el técnico mantiene a José Ángel. Estarán los defensores que piensan, hombre, si lo has puesto no estando a su mejor nivel, saliendo de una recaída de una lesión en un partido tan exigente como el Carlos Tartiere, lo has mantenido frente al en el siguiente partido frente al Llagostera, pues lo normal es seguir dándole, pues en este caso, confianza, porque si no, no va a terminar de demostrar si tiene argumentos para ser un buen defensa para el Elche. Y luego estarán los que piensan que lo pusiste demasiado prematuro y que el chaval pues no se ha encontrado bien y ha cometido fallos. Las dos teorías valen, pero es cierto que faltando 14 partidos y con la necesidad que tienes de centrales, yo sería de la teoría de que ahora mismo no puedes o no debes quitar a José Ángel. Y más no confiando en otros, como pueda ser, al menos de momento, Hugo Álvarez. O sea, ya que te la has jugado, pues síguetela jugando, dale como tienes que darle a cualquier jugador para saber si te es válido o no. Tienes que darle 4 o 5 partidos. Es un poco como lo de Nikos Bergos, ¿no? Lo hemos dicho durante toda la temporada. Nunca sabremos si es bueno o mal delantero. Imagino que Baraja no se tira piedras sobre su tejado y algo le falta a este chico para que no lo ponga ni perdiendo. Pero es curiosa la trayectoria. En 140 minutos ha marcado 2 goles. Es que lleva mejor media que Sergio León. Yo sé que decir esto parece ventajista, pero es una estadística. Son números fríos y los números no engañan. Además, marcó el día de las 2 goleadas. No sirvieron para nada sus goles, pero el chaval fue entrar y marcar. Y pocas más oportunidades ha tenido, muy pocas más. A los jugadores no les puedes dar 15 minutos. Les tienes que dar 4 o 5 partidos. Es más, hay futbolistas que son de partidos. Y hay futbolistas que son de entrenamientos. Hay futbolistas que los entrenamientos se salen y luego los partidos no van. Y hay jugadores que en los entrenamientos no convencen a los técnicos y luego los partidos se transforman y dan mucho más que los entrenamientos. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia y como entrenador está Rubén Baraja. ¿El Mirandés es un rival directo?, le preguntábamos a José Ángel. Bueno, la verdad que es algo que yo creo que no nos planteamos ni nos fijamos. Nos fijamos en nosotros mismos, en sacar nuestros partidos independientemente de con el rival que sea. Ahora mismo yo creo que no es el momento de fijarse con qué rivales vamos a estar peleando, simplemente en conseguir los máximos puntos posibles, y eso se verá, yo creo, a final de temporada con quién tendrás que jugártela en determinados objetivos. ¿Cómo neutralizar al Mirandés? Bueno, pues yo creo que no hay una fórmula mágica, yo creo, pero bueno, lo primordial es un equipo que estemos muy juntos, que no les dejemos espacios, que no cometamos errores ni pérdidas de balón, porque eso ellos creo que lo aprovechan muy bien para salir a la contra. Entonces, a partir de hacer un partido muy serio, muy seguros en zona defensiva, pues bueno, yo creo que tendremos nuestras oportunidades en el ataque para conseguir traer un buen resultado. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú, para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante, para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Entra en el maravilloso mundo de Hogar Mobiliario. La vanguardia del estilismo a tu alcance. Proyectos de interiorismo para crear tu hogar a medida. Con el respaldo de las mejores firmas nacionales e internacionales. Todo en reformas y soluciones. Carpintería, albañilería, cocinas, parquets, cortinas, iluminación. Paga cómodamente en 20 meses sin intereses. Más descuento que en rebajas. Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty Uno. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ...1.900 euros... o también puede ser que no te lleves un SEADMI por 6.900 euros... porque se van a acabar muy pronto, porque es un SEADMI por solo 6.900 euros... Hay decisiones que se toman solas, pero cuanto más rápido mejor. SEADMI por solo 6.900 euros... Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. En punta con Paco Gómez. Been beat up and battered around, been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Bueno, aquí seguimos a través del 101.4 de Teleelch en Radio Marca. Como os comentaba al principio, ya lo dijimos la semana pasada, a finales del mes de junio se pone en marcha el campus Ñíguez Sport. Seguro que os suena lo de Ñíguez y mucho más si nombramos a Aarón, a Saúl y a Johnny, los tres hermanos ilicitanos y además hijos de Boria, también es jugador del Elche Club de Fútbol, que ponen en marcha este campus para niños de 6 a 12 años, niños y niñas de 6 a 12 años. Precisamente nos ponemos en contacto con el exjugador del Elche, Aarón Ñíguez, que como sabéis está en el Sporting de Braga, en Portugal. Aarón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo va la cosa por Portugal? Bien, ahora mejor. Mejor porque después de 2 meses de lesión he vuelto a tener minutos. Y qué mejor contra una victoria contra el Oporto y que nos sitúa un poquito más cerca de esos puestos de Champions. Sí, porque el Oporto, el equipo donde está Iker Casillas, uno de los grandes de Portugal, conseguisteis vencer y además tú salías de una lesión, creo que jugaste los últimos minutos, ¿no? Sí, reaparecí en los últimos minutos y bueno, pude provocar una expulsión, también viví el gol, el tercer gol. Digamos que Casillas, bueno, se equivoca un poco en la salida. También es cierto que el Oporto está atravesando una pequeña crisis o no está en su mejor momento y ya se notaban nerviosismos en los jugadores de Oporto, porque como te he dicho antes, era un partido que tercero contra cuarto, que nosotros pues bueno, seguimos a 9 puntos de ellos, pero bueno, nos acercamos un poquito más y bueno, nunca sabe lo que puede pasar de aquí a final de temporada si ese puesto pues no se queda más cerca y ellos quizá pues ya dicen adiós al título de liga. Seguís en cuarta posición, ¿no? Sí, seguimos en cuartos, en una zona cómoda, porque el quinto también estaba más lejos, también está creo que a 9 puntos. Y bueno, lo que pretendemos, creemos que ya el objetivo de principio de liga, que era estar en cuarta posición para Europa League, pues queda lo máximo posible, lo más cerca de los puestos de Champions, y bueno, con esa victoria nos acerca aún más, ¿no? Además, estáis todavía en competición europea, ¿no? En octavos de final de la Europa League. Sí, sí, sí. Hemos llegado a una final de... Aquí tenemos dos copas. Hemos llegado a una final que jugamos contra el Oporto el 22 de mayo. Tenemos una semifinal también de la otra copa contra el Benfica. Estamos en la Europa League contra el Fenerbahce. Y ya te digo, en Liga pues bastante bien, en una posición cómoda que es la Europa League, o sea, que es el cuarto puesto que nos da acceso a la Europa League. Y pues bueno, soñar siempre, nunca se tiene que perder, y bueno, ¿por qué no luchar a esa tercera plaza que da los puestos a Champions? La verdad es que todos los jugadores que formabais parte del Elche del año pasado en Primera División, pues me imagino que más o menos lo sigues a todos los compañeros, todos están teniendo un papel destacado, prácticamente la mayoría son titulares, haciendo buenas temporadas, tú ahí en el Sporting de Braga, pues con ese equipo importante en Portugal, bueno, demuestra que el equipo del año pasado, que se salvó faltando 3 jornadas, era un buen equipo el que tenía el Elche. Sí, al final la temporada se hizo... fue muy buena, y también los números están ahí, ¿no? Que quedamos a mitad de tabla, e incluso el último partido que vimos contra Bilbao, que también nos daba estar aún, creo que si no me equivoco, novenos o décimos. Pues bueno, eso habla muy bien del equipo, de cómo iba creciendo el Elche. Bueno, pues al final, pues el calvario que se vivió este verano, que eso que es otra historia aparte. Desde luego. Háblanos, Aarón, de ese campus que junto a tus hermanos Johnny y Saúl vais a poner en marcha a partir de finales de junio aquí en nuestra ciudad. Bueno, era una idea que llevamos, teníamos en mente varios años, y al final pues bueno, hemos decidido echarlo hacia adelante, y este año será el primero. Y lo que intentamos, bueno, pues aparte de estar con gente de la casa, ¿no?, de Elche, pues intentar que con nuestra experiencia, con nuestra formación, con nuestras experiencias en diferentes equipos, pues trasladárselo a los niños, y bueno, pues intentar formarlo y educarlo para un futuro como futbolista, ¿no? Sí, porque se van a poder apuntar niños, lo digo para los padres que presten atención, niños y niñas de 6 a 12 años, en este campus. ¿Cuáles son los datos más relevantes que te gustaría pues resaltar para todos los padres o niños que ahora mismo nos estén escuchando y tengan interés por apuntarse a este campus Ñíguez Sport? Bueno, pues eso será así, de 6 a 12 años, y bueno, lo que queremos es que, bueno, teniendo tres hermanos futbolistas que hemos tenido nuestras experiencias, cada uno en unos equipos, en grandes equipos también como Atlético Madrid ahora, también en canteras muy importantes como el Madrid, Valencia, Español. Al final hemos estado pues cada uno viviendo nuestras experiencias, y lo que queremos es educarles, enfocarles un poco cómo puede ser el mundo del fútbol, y también pues en esas edades también formarlos en experiencias de a lo mejor de aventuras, de poder irse fuera, de las cosas que te puede traer de parar pues una aventura fuera o en casa, darle un poco de valores de las experiencias que nosotros hemos vivido. Y también pues con nuestros contactos pues traerle gente que pueda educarle pues ya de temas de nutrición, de formación, de estado físico, de todo, ¿no?, de lesiones, y también por sorpresa de algún bueno, que a lo mejor a los niños les ilusiona un poquito más, que son de jugadores de alto nivel, y bueno, pues intentar acercárselo para que se puedan hacer fotos y preguntarles y pasar unos días divertidos. Bueno, de alto nivel, tú estás en el Sporting de Braga, ¿qué vamos a decir de tu hermano Saúl, incipiente futbolista importante ya en el Atlético de Madrid? Además es la primera vez que tres hermanos, futbolistas profesionales, montan un campus. Ya de por sí ya tenéis reclamo, ¿eh? Sí, sí, sí, está claro, pero bueno, digamos que nosotros somos de la casa, nosotros siempre intentamos ser muy cercanos, y cualquiera que nos llame o nos solicite, nosotros siempre vamos a estar ahí, estamos muy, muy abiertos a eso. Es un poco también, bueno, pues a lo mejor jugadores que no son de Elche y no pueden aparecer mucho por ahí, pues bueno, intentar acercarlo lo máximo posible a los niños, y bueno, pues llevarse un día divertido y alegre para ir para el recuerdo. ¿Ya puedes adelantar algún nombre de futbolistas que creáis que pudieran venir y aparecer en este campus vuestro? Bueno, es que... Sabiendo cómo es esto del fútbol, hasta fechas muy cercanas no se va a poder decir, más que nada porque nunca sabes también hay Eurocopa, también hay vacaciones, hay distintos eventos, pero sí que es cierto que tenemos contacto con jugadores importantes, que no queremos dar ilusiones que después no sea, pero sí que alguno va a ver, y hay mucha gente también. Lo bueno que tiene Elche de la ciudad es que es una ciudad que se vive muy bien, que viene mucha gente a veranear. Entonces, bueno, por un motivo u otro seguramente tengamos a gente que va a gustar a los niños para eso, para pasar un día muy contentos y muy divertido con ese jugador o persona. Bueno, pues recordamos este campus. Se trata de la primera vez en la historia que tres hermanos futbolistas pues van a dirigir este campus de tecnificación. Va a contar con monitores titulados y con la cuota de inscripción se le regalará una equipación completa marca Nike, que también colaborará en el campus. Se va a realizar en la ciudad deportiva en horario de 9 a 2, se dividirá en dos turnos, el primero del 27 de junio al 1 de julio y el segundo del 4 al 8 de julio. De todas formas, iremos dando más datos y además creo, Aarón, que también toda la información la tenéis en vuestras páginas web, en la tuya en particular, ¿no? Sí, tenemos ya abiertas dos páginas, que es la página de Saúl y mía, la web, pues ahí tiene una sección de campus, para que sea fácil, ¿no? Que en estos años que llevamos, pues, bueno, las redes sociales se manejan muy bien. Y creemos que la forma más fácil y sencilla de poder inscribirse en la página de Saúl, en la mía, también está la Twitter, también teléfono abierto las 24 horas para cualquier duda. Así que bueno, intentar dar facilidades para que los niños, pues bueno, o los padres en este caso, lo tengan sencillo para poder apuntarse. Y bueno, también hay se lanza una oferta que es para estar antes del 18 de abril, pues que la cuota baje a 100 euros para que sí estén atentos, para que no se queden sin plaza, porque no queremos que todo el mundo esté lo máximo informado para que luego no se queden sin esa oferta. Pues nada, iremos dando más datos porque afortunadamente tenemos todavía tiempo para informando de ese importante campus Ñíguez Sport. Aarón, que te deseamos a partir de ahora muchos minutos y más protagonismo tras haber superado la lesión en el Sporting de Braga, y que te seguimos sin duda. Un abrazo enorme, Aarón. Muchas gracias, Paco, y un placer estar con vosotros. Gracias, Aarón Ñíguez. Con él vamos a poner el punto final a esta nueva edición de Elche en Punta. Más deportes a partir de las 7 en el remate, aquí en el 101.4. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.